Sí, creo que el 24 de abril. Viernes 24 de abril. O sea, esto va a salir editado, digamos, va a ser un mes de programa a partir del viernes 24 de abril. Todo, obviamente, con música, qué sé yo, pero queremos privilegiar, por supuesto, la conversa. La conversa. De partida porque creemos que en general no hay espacios como para conversar en torno al tema de la música popular chilena, que es lo que más nos compete acá, digamos, en este espacio, ¿eh? Que como ustedes saben, está de cumpleaños, estuvo hace poco, a principios de abril, cumplió 6 años de existencia, digamos, de subsistencia. ¿Eh? ¿La música chilena? No, la música chilena no sé cuántos años, no, yo creo que bastantes años, no, este programa cumplió 6 años a principios de abril. Entonces la idea básicamente... es que conversemos de manera muy fluida en torno a algunos temas. Nuestro tema central, básicamente, es quizá un poquito ambicioso, yo diría que bastante, es tratar de, no digo determinar, porque creo que para eso habría que hacer un estudio, y además habría que ser quién para poder enfrentar tamaño tema. El tema, digo, de si hay una música popular chilena, digamos, con identidad nacional, digamos, que ha logrado un cierto sincretismo nacional, o si definitivamente es solo una música que se hace en Chile y realmente en términos de raíces o de sincretismo, esa palabrita yo creo que es bastante sintética. ¿Qué significa? Sincretismo... ¿Fusionar elementos de una cultura o de una... en realidad una cultura es una síntesis con identidad nacional, podría decir, de elementos, correcto. Pero yo creo que hay alguien aquí que lo puede explicar mejor, a Juan Pablo. Donde surge el fenómeno religioso con la conquista, donde se produce un sincretismo del catolicismo con las religiones, por ejemplo, andinas, o las prácticas religiosas andinas. En cuanto a un sincretismo de la creencia, también se da en Brasil, entre lo africano y lo católico. Entonces se da una mezcla, ¿no? La Virgen representa a la Pachamama, Jesucristo es el Sol, y además se da la mezcla en cuanto a las prácticas, en cuanto a cómo se adoran al Dios, digamos, a los dioses, ¿no? Los españoles tienen una tradición de procesiones, ¿no es cierto? Pero esas procesiones, y tienen una tradición de disfraces, ¿no? De vestirse de alguna manera. Ya esa tradición de disfrazarse, de hacer procesiones, se le agrega entonces tradiciones de bailar según ritmos originales latinoamericanos, o de vestirse con elementos que provienen de aquí también, ¿no? Entonces hay una... Eso sincretismo, esa rica mezcla, digamos, todo este continente... O sea, perdón, yo creo que es un fenómeno consubstancial a todo proceso de conquista o de colonización. Pasó entre Grecia y Roma, digamos, por decir algo muy antiguo. Es como natural que eso suceda, yo creo que ningún conquistador, digamos, se mantiene incólume tampoco frente al conquistado, ¿no? Y como de hecho está ocurriendo hoy en día con los idiomas. Claro. Están produciendo cada vez más fusiones y nosotros adoptamos términos sajones, y los sajones adoptan también, sobre todo en Estados Unidos, términos hispanos, latinos. Como fiesta, por ejemplo, uno de los términos hispanos que adoptan. El que le encanta es macho. Claro. Bueno, ese es nuestro tema de fondo, pero indudablemente estamos abiertos a que surjan otros temas en torno a la música popular chilena, como puede ser, qué sé yo, el tema de la difusión radial. ¿Cuál? ¿Cuál? El tema, por ejemplo, de la producción discográfica, el espionaje político en la música también. Ahí nos apartamos un poco. Resumidas cuentas, los micrófonos están abiertos. Nosotros, personalmente, no quiero atribuirle esa característica a Gerardo, con quien conducimos el programa y lo producimos también. Desde hace seis meses. Gerardo se incorporó hace 6 meses al programa y ha venido a darle como una nueva energía al programa. Bueno, la idea, como digo, para resumir, como corolario y para que nos larguemos, es los micrófonos están abiertos. Este es un programa, siempre quería ser un programa muy poco formal, donde los invitados vienen y, bueno, Eduardo ha venido muchas veces, el Chere también estuvo acá, con Alberto, por esa rareza de la vida, nunca hicimos nada, nunca nos pusimos de acuerdo, pero vamos a tener que hacer algo también. Entonces, bueno, la verdad, yo creo que la idea es que nos larguemos a conversar. Sugiero, ya que estábamos hablando de sincretismo, que partamos por ahí. Estamos tratando, de alguna manera, como digo, muy modesta, de precisar si de alguna manera existe una música, o si no existe una música a nivel de movimiento, existen grupos o músicos, ¿no es cierto?, que haya logrado de alguna manera un cierto, vuelvo a usar la palabrita, a pesar de su origen religioso, esta palabrita que evoca también una síntesis, con cierta, una fusión, pero síntesis, no es la fusión, no, es esto síntesis. Pegado a esto otro, sino que es esa sí. cosa entrelazada, como el candomblé, por ejemplo, la religión, el candomblé brasileño, por ejemplo, claro. donde se produce esa conjunción tan especial. Y por ejemplo, le pregunto a Cirilo concretamente, referente a la música, entiendo que cuando hablábamos por teléfono, tú has escuchado, por ejemplo, entiendo a Congreso, por dar un claro. ejemplo. ¿Qué impresión tienes tú de la música de los músicos nacionales, estamos hablando de un espectro popular, digamos, claro. acerca de esa posible identidad nacional o no? Claro. O sea, yo no conozco todo el repertorio, no soy un experto en eso. ¿A quién, perdón, has escuchado, para que partamos de ese parámetro? Claro. No, conocido. Pero por ejemplo, bueno, el mismo Eduardo. ¿Cierto? Conozco algo. Conozco algo de Alberto Plaza, por ejemplo, digamos, he tocado escuchar allá. Bueno, y Congreso allá, que se lo conocí un poco más de detalle. Y otras cosas. Yo en la música popular, más bien, digamos, por razones generacionales, soy más bien del gusto antiguo. O sea, yo fui marcado por otras cosas, digamos, que no son las más recientes. Y eso me parece legítimo porque creo que la música popular, como alguna vez acotó Gabriel Matei, o sea, es algo que está muy directamente vinculado a la afectividad. Entonces, como que uno, digamos, el sello afectivo muy fuerte, o sea, por decir algo, a mí, cosas que me marcaron, digamos, en algún momento los Beatles, ¿no es cierto?, como mucha, tanta otra gente, en eso no hay nada de original. Pero, digamos, era por la época, ¿no es cierto? O en mi caso, por ejemplo, el tango, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Yo tengo allá una debilidad, qué sé yo, bueno. Entonces, quiero decir que yo no soy demasiado experto en lo actual. Correcto. Sin embargo, respecto de ese punto ahí central, yo también tengo una idea, no creo que sea tampoco mía absolutamente original, pero me parece a mí que está más cerca de apuntar, digamos, al meollo de la cuestión, eliminando quizás a lo mejor problemas innecesarios. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, por lo mismo que decía antes, que el arte en general, ¿no es cierto?, está vinculado a lo que es la experiencia afectiva. Y en ese sentido, por supuesto, también la música llamada popular, ¿no es cierto? Y entonces yo pienso que siempre se produce como un falso dilema cuando se plantea esto en términos de lo que es, digamos, la estructura político-administrativa de un país. Lo que alguien dice el Estado-Nación o la identidad nacional, ¿no es cierto? Pienso que en general es difícil percibir eso de un modo tan, tan claro, por no decir imposible. Yo diría que la identidad está vinculada también, especialmente en el caso del arte, porque, ¿no es cierto?, en el caso de la vida política podemos decir que a lo mejor, ¿no es cierto?, somos legalistas y eso es una identidad nuestra en lo político, qué sé yo, etcétera, como nación. Pero el arte es otra cosa, como está vinculado a lo afectivo, ¿no es cierto?, esencialmente. Entonces yo pienso que también está vinculado a lo que es la experiencia geográfica afectiva, que difícilmente, ¿no es cierto?, para uno es un país completo, el país que hemos llegado a ser, ¿no es cierto?, sino que es lo que, no sé, la palabra este que, la palabreja que yo por ahí encontré alguna vez en un pensador argentino, allá José Ingeniero, de repente pensé que era la palabra terruño, que puede, digamos, tener diversas extensiones, pero que básicamente, digamos, el entorno geográfico en que uno ha tenido las experiencias que marcan la afectividad fuertemente, concretamente, donde uno estuvo en su infancia, en su adolescencia. Si uno en su infancia y adolescencia a lo mejor recorrió Chile de punta a cabo, de Arica a Punta Arena, eso no es muy frecuente. Si alguien lo hizo eso, ¿no es cierto?, y eso lo marcó, a lo mejor ese alguien podría percibir globalmente una especie de identidad nacional que abarca todo Chile. Pero yo diría, digamos, que es como una falsa premisa pensar que cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, que está vinculado a experiencias muy modestas, pero que son las reales, digamos, ¿no es cierto?, no son las que están en los libros, son las reales. Es el barrio de uno, ¿no es cierto?, por ejemplo, es, digamos, la ciudad, o sea, yo, por ejemplo, para bien o para mal soy santiaguino, y ni siquiera soy santiaguino, ¿no es cierto?, en toda su extensión, soy santiaguino de un cierto barrio. Eso es lo que yo quiero decir, digamos, que yo reconozco en eso como, más bien, la raíz de una posible identidad de cualquier artista, ¿no es cierto?, No sé, yo diría eso por el momento. Entonces, pienso que plantearse este problema así, incluso hasta constituye como una especie de presión indebida sobre el creador, ¿no? Alguien por ahí dijo alguna vez, nada mata tanto a un hombre como la necesidad de representar a un país. Yo creo que nosotros como artistas, ¿no es cierto?, en la música que sea, ¿no es cierto?, yo no sé si ustedes... Pero yo diría que uno representa, digamos, el terruño, porque eso es... Eso lo marca uno afectivamente y es eso lo que va a estar ahí en juego, digamos, en el acto creativo y en todas las, ¿no? Yo diría eso, no sé si puede ser un punto de partida ya como para... Sí, fantástico. ¿Sí? En tu caso, Desiderio, tu música es un collage de hartas cosas, partiendo por, al parecer, las audiciones de tu infancia y ciertos elementos muy fotográficos que aparecen en las letras de tus canciones, el referirte a lugares de Santiago, el referirte a gente en particular, en respecto a un grupo de amigos. Partiendo de ese lado y tú habiendo tomado esos elementos para crear tu música, ¿tú crees, por un lado, que tu música tiene una identidad nacional? Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo con Cirilo, que él habla del terruño. O sea, a mí, como si te, yo me crié escuchando radio, yo la música mía era la música que escuchaba en la radio. Escuchaba bolero, tango, y después cuando vino, qué sé yo, todos los Beatles y todo eso. Eso es mi cultura, esa es mi experiencia, la experiencia musical que yo tuve, que obviamente es muy distinta a la experiencia de la gente de Isla de Pascua, o a la gente del altiplano, o a la gente de Chiloé. O sea, yo me crié en una ciudad con las influencias de una ciudad. Y ahora mis canciones, que son dos cosas que separar, yo creo... Una es la parte como estrictamente musical, y lo otro, que tú hablas de mis canciones que se refieren a un barrio y a los amigos del barrio, que esas son las historias que yo cuento, y para contar esas historias yo me valgo de la forma musical que me es útil en ese momento. O sea, pienso nosotros tener una cultura muy mestiza, sin que haya habido realmente una claridad o un resultado nuevo como el que hubo en otros países de Latinoamérica, en otros países del mundo. Acá, como que las formas españolas se tomaron muy puras siempre. No hubo una verdadera mezcla con elementos nacionales, excepto en cosas locales, pero ninguno que pueda unificarnos en nuestros 4.000 kilómetros, es decir, que hay una música que nos representa a todos, o una sonoridad, o un cierto tipo de instrumento. O sea, yo por eso, al hacer ese tipo de música, yo me represento a mí, mis sentimientos y el lugar al cual yo pertenezco, que era eso, y esas fueron las influencias que me nutrieron, y no es otra cosa que la que yo puedo hacer. Ahora, si eso es chileno o no chileno, yo creo que sí, en la medida en que forma parte de una cierta indecisión nuestra como nacionalidad también, que no somos definitivamente ninguna cosa, yo no sé, la raza... ¿Tú piensas realmente eso, que no tenemos una definición? No, y eso para mí fue muy patente estando fuera. Yo viví como 13 años en París, y solía ir a algunos lugares frecuentados por la colonia chilena. Entonces uno veía expuestos los valores culturales nuestros, ahí reales, o sea, más allá de Pablo Neruda, o de la Gabriela Mistral, o la Violeta Parra, claro. De qué es lo que habla la gente, cómo se comunican. Y en verdad no había ningún elemento, excepto, y esto puede que parezca muy mala leche, o sea, excepto los garabatos, que nos identificaban como formando parte de un mismo grupo nacional. Pero todos los otros elementos eran... No hacíamos nada que no hiciera cualquier persona de cualquier otra nacionalidad. Comíamos, tomábamos y pelábamos, digamos. Entonces, eso eran... Yo ahí me di cuenta que en realidad valores culturales nuestros de exportación, reales, que sintamos como pueblo, no existían. Y si no existen en ese plano, mucho menos en la música, que para mí es una expresión como muy profunda de una identidad... de hecho, yo creo que una música popular sin baile no existe. Si no somos capaces de generar en la gente con una música las ganas de bailar, yo creo que nunca una música va a tener realmente el carácter de popular. Y es por eso que las músicas más populares en Chile son las bailables que vienen de otras partes, como la cumbia o la guaracha en el campo. Uh-huh. Nosotros no hemos generado formas nuestras que permitan que toda la gente baile, y yo creo que eso ha sido un obstáculo grande como para que haya una música que en cualquier parte se escuche y una diga esa es música chilena. ¿Te estás refiriendo, por ejemplo, a la cueca? Porque la cueca hay muchas normas, baila así, baila asado, que no lo baila casi nadie la cueca. O sea, de hecho, es baile nacional por decreto ley, lo que me parece bastante insólito, y eso es real, o sea, fue declarado baile nacional. Entonces, si no es capaz de imponerse por sí mismo, quiere decir que hay algo que anda mal en esa forma de baile. Pero yo creo que lo cierto es que nosotros no hemos generado ninguna forma, a diferencia de la cumbia o del tango o del valsecito peruano, que son formas que la gente se comunica bailando, nosotros no las hemos creado. O sea, ¿cómo, quiero retomar ese punto, Alberto, cómo explicas tú, por ejemplo, cuál es tu visión de por qué, y me parece que lo que voy a decir es algo obvio, y si alguien difiere, por favor, díganlo, cómo explicas tú, por ejemplo, esta poca, no sé cómo llamarlo, esta poca apreciación que realmente tenemos en general durante toda la vida los chilenos por nuestro propio folclore? Estoy hablando de un sentimiento, de una falta de sentimiento realmente arraigado, porque una cosa es que se escuchen cuecas, tonadas en la época del 18 y qué sé yo. ¿Tú tienes alguna teoría al respecto de por qué, digamos, se produce eso o realmente...? Bueno, la primera teoría es que me parece una pregunta poco dirigida, porque tú me la planteas ya como que es un hecho. ¿Tú difieres no consideras que realmente sea un hecho? O sea, pienso que cada uno de nosotros tiene... por lo menos yo no puedo interpretar el sentimiento de todas las personas. Yo conozco el mío y el de la gente que me rodea. Entonces me costaría plantear, a priori, decir... ¿Por qué a mí me parece que tenemos poca...? O sea, prefiero partir por el análisis más cercano. De hecho, yo creo que esta misma conversación entre folcloristas sería distinta. Si estuvieran los chacareros de Paine y Tito Fernández acá... Ellos tienen una visión distinta de lo que es la música chilena y cómo está arraigada en sus costumbres. Yo tengo personalmente experiencias muy escasas con el folclore, pero las que tengo son muy fuertes y me han marcado mucho. Por ejemplo, el hecho de cuando chico veía pasar las... no sé cómo se llaman ni siquiera. Va la Virgen de Andacollo, por ejemplo, y van atrás unos grupos de chinos y cosas que van... Pero no todas son diabladas. Pero esa música a mí yo considero que es tremendamente energética. Y a mí me marcó una apreciación o un acercamiento mío hacia el folclore sin ser cultor necesariamente de folclore. Yo tengo un orgullo muy grande por esa música, como música chilena, y siento que está insertada en la cultura de ese pueblo, y por eso me parecía muy sabio las palabras de Cirilo, porque yo siento que no podemos hablar de una cultura, de una música, porque tampoco estamos llamados a hacerlo, ni es necesario hacerlo. No es necesario que todo el país tenga la misma identidad musical porque no se va a dar en la práctica. Entonces es mejor que cada región y cada lugar tenga su propia estructura musical y su identidad. Yo tengo la sensación de que la música nacional no es la cueca por una cosa natural, como tú lo dices, pero tampoco me complica que sea estipulado por decreto, como la bandera. Es como que es la bandera chilena y hay un escudo y hay una música. A pesar de que estoy seguro que la música nacional es la cumbia, o el cumbión, no sé. Es otra forma musical. Pero no siento que por esa razón nosotros no tengamos identidad musical. Creo que somos distintos de Argentina, ellos tienen una forma y nosotros tenemos otra. Claramente diferente de Brasil. Distinta de otros países que nos rodean. Entonces no me atrevería a partir diciendo que a qué se debe el hecho de que tengamos poco, quizás el grupo con el que uno se rodea, a lo mejor, pero otros grupos no es así. En el campo, por ejemplo, la música chile, la música folclórica es tremendamente... Tiene presencia. Pero mucha. Bueno, pero hay un hecho concreto que tú estás, me imagino, reconociendo. O sea, hay, de alguna manera... Parece en la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Ahí en la ciudad, una falta en general de arraigo el folclore, ¿no es cierto? Entendido, tonadas, cuecas y qué sé yo. ¿Existe ese hecho, por lo menos, si bien no podemos explicar? No, yo estoy de acuerdo. Quiero aclarar un punto. Yo siento que es que lo que pasa es que en el campo pasan cosas diferentes que en la ciudad. De partida, nada más que... por una cosa del estilo de vida de las personas, ocurre menos contacto con las raíces de la tierra, raíces folclóricas. Y además, una cosa que es muy importante, que son los medios de comunicación, que lo que difunden es una cosa que no nos puede dejar de tocar a todos. La televisión, la radio y hasta la prensa, el tipo de temas que toca, son temas con los que la gente que es campesina pura no está tan en contacto, o por lo menos ni siquiera tiene las ganas de estar tan en contacto. Entonces los medios de comunicación, claro, ellos entregan un tipo de música que ciertamente viene de México, somos mucho más mexicanos, pero no siento que sea lo que realmente ocurre en un velorio, en el campo, o en un matrimonio, una cosa así. No es lo que pasa. Sí, no, yo quería agregar digamos un ingrediente que me parece importante en el caso de la música popular, que tiene que ver con la identidad de la época. Yo encuentro que hay otro aspecto de identidad también, o sea, no solo es necesario para nosotros sentirnos habitantes de un país o de una región determinada, sino que también sentirnos habitantes de un momento histórico determinado, y en eso la música popular es muy determinante. La música popular, yo diría que es fuertemente contemporánea, o sea, lleva mucho al auditor a sentirse viviendo el presente, ¿no? Y ahí está todo el fenómeno de la moda, las tendencias y los medios de comunicación de masa influyen en eso también. Entonces yo creo que es legítimo considerar que países como el nuestro, vastos sectores de la juventud urbana, digamos, accedan o necesiten una música anglosajona, que es una música que por su concepción, por su sonoridad, por el uso de la tecnología, por el hecho de, creo que Álvaro en algún momento planteaba la idea de que las capitales latinoamericanas eran una sola, hay como una gran urbe, digamos, hay un espacio en que vivimos que es otro espacio, ¿no? Que es un espacio en que Buenos Aires, Río de Janeiro, Nueva York tienen algo en común, ¿no? Para el joven, digamos, es importante sentirse también viviendo en ese espacio. Ahora, para ser breve, a eso yo le agrego el problema de que Latinoamérica, digamos, es uno de los, pareciera que es el único caso en el mundo donde las etnias originales del territorio no se transformaron en nación, ¿okay? Eso sucedió en África, en Asia, en Europa también. Nosotros, los habitantes nacionales de la tierra, los habitantes originales de la tierra, generaron la nación después, ¿no? Primero fue la nación y después fue el Estado. Aquí fue al revés, ¿no? Los países, digamos, se forjaron de alguna manera por decreto. Entonces, uno ve el elemento muy importante, digamos, como por ejemplo para los ingleses, o digamos, en general, ¿no? Para un inglés, la música popular, ¿no es cierto?, puede ser un referente de nacionalidad en cuanto a identidad nacional, identidad de época, ¿no es cierto? La música popular africana, por ejemplo, la música popular de los árabes, ¿no? Toda la incorporación de tecnología a sus tradiciones, ¿no? Ellos logran de alguna manera, logran esa síntesis. En Chile también han existido casos notables en ese sentido. La mezcla de la cueca con el jazz que hizo Guillermo Rifo, que es una especie de Piazzolla chileno, ¿no es cierto? Claro, con una situación diferente, acá un mercado más pequeño, ¿no? Qué sé yo, el trabajo de fulano con la cueca también y con la música mapuche. Yo creo que hay instancias importantes que son muy valiosas, el trabajo de los jaivas también, en la cual se logra una cierta contemporaneidad de sonido, de proposición musical y una vinculación con una raíz nacional, que de alguna manera está como aglutinando esos dos principios de identidad, ¿no? Con mi época y con mi hoy, digamos, y con mi nación. Yo creo que sería importante también recordar eso. Ya, ¿será por eso que la juventud chilena está consumiendo tanto los nuevos grupos de pop que han ido surgiendo? Porque en ellos hay, al parecer, una asimilación de la tecnología de afuera y de los patrones musicales de afuera con letras en castellano. Yo siento que entre la generación joven hay una necesidad de volver a cantar música de ese tipo en castellano muy grande. Lo que pasa es que yo creo que uno no puede desconocer que es más entretenida que la cueca. O sea, para ellos, desde el punto de vista de uno no puede forzar un gusto popular. Es decir, yo a mí me encanta la tonada, me gusta la yo para el 18 bailo cueca, pero para el 18, porque no es la música que prefiero. Y tampoco uno puede tratar de forzar que sea la música que prefiere la gente. Les gusta, como decía, bailar una música que sea entretenida, que le permita conocerse con una persona, que le permita establecer un grupo de pares, que hacerse amigos y crecer juntos. Y en ese sentido, la música que aparece en las medios de comunicación es más, mucho más atractiva y entretenida que la música folclórica pura, y que también existe, y no tienen por qué las dos estar en pugna. Oye, pero ¿por qué crees tú que no pasa aquí en Chile específicamente? Porque sé que en Brasil pasa un rescate, ya no diré de la música folclórica necesariamente, sino de la tradición musical, entendiendo por tradición musical la popular. Pues que yo repito lo que decía el ser, no creo, o sea, tú me dices, ¿por qué crees que no pasa eso? O sea, ¿tú qué crees? Yo no doy por hecho que no pasa. Yo la única vez que he visto una cosa similar así fue cuando el grupo UPA cantó el Río Río, de otra manera. Claro, y lo hizo otra forma, con otra matriz musical. Pero eso en Brasil es pan de todos los días. Sí, es súper común. Tomar una canción antigua de cualquier índole, de cualquier género, de cualquier ámbito social incluso, sin prejuicio de que sea una canción, digámoslo, huachaca. Claro. ¿Quién dice que eso sea bueno o que sea necesario hacerlo? No. Hay que a lo mejor buscar otra forma de desarrollo musical, y ir, porque Brasil tiene su forma de crecimiento y su estructura, nosotros la nuestra. Nosotros tenemos grandes cultores que se han proyectado, Violeta Parra, Luigi Madison. Yo no digo que sea bueno necesariamente, pero creo que hay un prejuicio igual. Sí. Pero tú dices, o sea, creo que no se hace, no se experimenta en eso porque hay un prejuicio. Esa música es gachaca, esa música es del campo, esa música es de acá. Hay una compartimentación demasiado exagerada respecto a la música. Hasta los festivales. Y es catalogada en términos peyorativos. Claro, sí. Sí, yo estoy, eso sí que estoy de acuerdo en el hecho de que se trata, el caso de la música popular en general, es tratada en términos peyorativos. Pero, perdón, pero ¿y qué pasa en el caso inverso? Cuando una figura o un representante anterior de la tradición de nuestra música popular es reciclada por la figura del presente, pero sin llegar a alturas artísticas considerables. Pongo un caso, Cecilia y la Javiera Parra. Cecilia ha sido totalmente rescatada por el grupo adscrito a ese sector de jóvenes que no hacen de ella más que un fenómeno cult, pero sin lograr trascender más allá de una propuesta musical válida, o por lo menos que se imponga por sí misma, ¿entiendes? No sé, también sea el caso contrario, lo pongo como ejemplo. Claro. No conozco el caso concreto de qué es lo que hicieron musicalmente con eso. Por supuesto, claro, que pueden haber experiencias malas, experiencias buenas, claro, pero me parece bueno que lo hagan de partida para abrir la cabeza. Solamente por eso. Oye, ahora, una cosa que gustaría. Yo creo que estamos siempre dando por entendido de que la música que nos llega de afuera es la música símbolo de los países de los cuales nos nutren de estas distintas formas. Yo creo que estamos muy equivocados al pretender que la música que toca los grupos que sean, los cantantes que sean, son una identidad para el país de afuera. O sea, cuando uno está afuera y va a pueblos tan chicos como puede ser el correspondiente a Campanario aquí, por decir algo, no le interesa y no tiene ni idea quién fue John Lennon, quién fue Cat Stevens o quién en este momento es el que está en el número uno. Ellos escuchan su música y tienen su identidad y pelean mucho más que nosotros por conseguir una identidad, la gente que está en los distintos lugares. Ahora, otra cosa que siempre se nos olvida más allá de la música son los textos. Los textos de la música, de las canciones chilenas, generalmente son muy tristes, son muy complicados y no atacan a temas, no digo de todas, hay muchas, no atacan temas que sean contingentes. No de una contingencia política o social, sino que sea más sencillo. A mí me ha impresionado mucho, viendo las letras, y específicamente las letras de Paul Simon, cómo el tipo habla de jugadores de béisbol, de tipos que son estrellas en la radio, o es como si alguien aquí hablara y hablara una canción de Don Francisco, no sé. Son temas tan banales como eso, pero que están tan bien desarrollados, tan bien escritos. Pero eso mismo yo creo que no ocurre aquí, y sí ocurre con las canciones de gente de ese calibre. Creo que hoy en día se está atacando mucho más en las letras de las canciones, el caso de Alberto y el caso de Eduardo, que lo conozco muy, muy de fondo. Se están atacando más los problemas como más elementales. Puedo adelantar que en el nuevo disco de Eduardo hay una canción que habla de un señor González. O sea, González con un apellido González. No es ni Subalcazón, ni Valdés, ni García Huidobro, es González. Yo creo que son esos elementos, no solamente la música, y como que la tonada que habla del caballo, no sé, son, la música popular necesita además chispa y arista que no las ha tenido nunca, o que las ha tenido pocas veces. Yo también creo que sí hay una cañería que va de Arica a Punta Arenas a la que nos podemos enchufar muchos. Esto lo deduzco de una conversación que tuve con Ernesto Holman, toca abajo con Alberto, y hablando de los recitales de Alberto, justamente hay una canción tuya que es, ¿cuál es como las canciones del norte? Ese, sí, no es mía, ese se llama Yo te canto, la canto, claro. Yo y él me la conclusión que llegamos es que esa es la cañería a la cual, si uno la escucha en un recital, baila. O sea, creo que en Chile hay música que uno la escucha y baila, ni por decreto ni por nada impuesto, sino porque uno la siente. Uno llega y se enchufa ahí y la siente, y una música que no necesariamente pertenece a Arica o a un lugar específico de Chile, sino que pertenece a un núcleo de países concentrado en una región de Latinoamérica. Entonces yo creo que tenemos que estar mucho más abiertos a analizar esta situación en base a que lo que recibimos de afuera no necesariamente representa como quisiéramos que nosotros representara nuestra música. Yo estoy bien de acuerdo, sí, con lo que Caco dice, y lo uno a lo que mencionó de Cirilo hace un rato, y también a lo que tú comentaste, Cirilo, respecto a lo que uno vivió en su época o está viviendo. Recuerdo un caso que me reí mucho con eso, cuando vino, ¿cómo se llama este gringo? Eddie Money, vino al Festival de Viña, y él dijo que por qué se estaba haciendo rock en castellano, no recuerdo qué año vino. Como si el rock fuera un patrimonio norteamericano, digamos, o británico, ¿no? Yo creo que, en general, cualquier persona que ha vivido la época de los Beatles, que ha vivido o las épocas posteriores, siente que indudablemente el rock es un patrimonio suyo también, digamos. ¿Ah? Nadie puede decir hoy en día que el jazz sea exclusivamente norteamericano, digamos, y que sea de los negros. Pero la consulta viene a ellos, no a nosotros. Bueno, claro, pero es que también, de sí, alguna no, manera, pues... voy a eso, perdón, quiero redondear la idea, pero... yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero siento que así como existe un prejuicio en contra de lo que viene de afuera, asumiendo que teóricamente no es algo que pueda llegar a constituirse en parte de uno, ¿no es cierto?, arraigarse en uno, también existe un prejuicio en la parte como más, digamos, purista, en el área folclórica concretamente, y aludiendo a las competencias folclóricas, ¿no es cierto?, a no utilizar, a no innovar, y en eso comparto plenamente la idea con Álvaro, a no innovar, ¿no es cierto?, tomando los octavos a lo mejor propios de ciertos ritmos, o tomando ciertas expresiones o ciertos temas que han sido... la tecnología. Obviamente, sí. Entonces yo comparto eso. Proceso, ¿no? Principalmente hay un tiempo en que, por lo menos en los festivales de Viña, había innovación y había grupos, sí, de fusión folclórica, digamos, y eso en eso había un proceso, sí, y eso tiene que ver claramente con las bases del certamen folclórico del festival. ¿Cómo ves tú, Eduardo, por ejemplo, la competencia folclórica del Festival de Viña? ¿Cómo ves, en general, cómo se ha ido dando los años en términos de las canciones que se han presentado y las que han quedado y la polémica que ha habido en torno a eso? Yo ahí, bueno, tengo una opinión muy personal y pienso que son canciones que, la verdad, si bien se les pone el título de la etiqueta de folclórica, en fin, la mayoría son canciones que no han tenido ninguna trascendencia. Y yo realmente no sé explicarme bien eso. No, me cuesta explicármelo un poco. Por un lado, pienso que el folclore nos gusta en su forma más pura posible, ¿no? Y cuando me refiero a pura, no me refiero a la cosa de que la cueca es lo único que existe, sino que me refiero, por ejemplo, a Violeta Parra, que es una síntesis absolutamente genial, ¿no es cierto?, del folclore chileno. Es un salto, en el fondo, ¿no? Y eso yo no lo siento en las competencias folclóricas. Siento que los arreglos son recargados, son rebuscados muchas veces. A veces me molesta, digamos, un sintetizador sonando junto con un charango, y porque no está bien amalgamado, a lo mejor no está bien buscado el sonido. Y como decía, los arreglos me parecen en general bastante recargados. Y creo que el público mismo da su juicio en el sentido de que esas canciones uno las escucha en el festival y después no las escucha nunca más. No, porque el problema es todo lo mismo el festival, yo creo. Me gustaría dar un poco vuelta a la situación. Yo no creo que la identidad nacional pase por tomar música folclórica y sobre ella componer. Yo creo que también podría darse en el proceso a la inversa, que es, por ejemplo, el caso brasileño. Muchos músicos brasileños contemporáneos, como Caetano Veloso, toman música de afuera. Sin embargo, los textos es donde radica su identidad, digamos, o su diferencia con la música de afuera. Son textos que aluden al país, que aluden a situaciones muy íntimas incluso, y yo creo que en este país eso se ha dado en casos muy aislados. O sea, hay ciertos cultores que por la vía textos, como creo que es tu caso, Desiderio, como el caso de Mauricio Redolé, han ido tomando aspectos de la identidad chilena que es muy variada. Yo lo que veo, sí, y en eso me gustaría que tú, Eduardo, y Alejandro me dieran sus opiniones. Yo veo que la ausencia de música nacional o de una música que nos refleje, tomando como base el precepto de que el arte es el espejo de un pueblo, es que hay una música que nos represente en ese aspecto, digamos, que haya algo que en lo que podamos sentirnos identificados. Porque me parece que yo lo que veo, especialmente en Chile, porque por una cuestión de idiosincrasia más que nada, es que en nosotros hay una incapacidad de mirar, hablando en metáfora, nuestro jardín. O sea, yo creo que todo el tiempo estamos tan encandilados viendo cómo los vecinos arreglan su casa, cómo los vecinos arreglan su jardín, y nosotros tenemos la casa tirada porque no nos damos el trabajo de ponernos a mirar hacia nosotros y ver la riqueza que nosotros podamos tener. Y eso, por eso sea que no va solo por una cuestión folclórica, va por una cuestión que en cualquier parte suene así. Si bien el jazz es una música norteamericana, los brasileños tomaron el jazz y hicieron con ello algo que los americanos no pueden hacer. Al extremo que muchos músicos americanos insistieron en tocar con músicos brasileños. Entonces, ¿por qué nosotros los chilenos no hemos tenido la capacidad de agarrar las cosas a un nivel de robo, por decirlo así, a un nivel que signifique que nosotros nos apropiamos de la situación, la asumimos como nuestra y sobre esa base creamos, que es lo que yo he visto, por decir algo, una cuestión más o menos reciente? El ejemplo que tú pusiste de Brasil fue producto de un proceso también, o sea, no fue sencillo, no. Hubo toda una cosa en contra de la tropicalidad súper fuerte, justamente de los puristas, ¿no es cierto? Justamente Caetano Veloso y Gilberto Gil fueron bastante atacados por los puristas y por gente de su misma generación, en el sentido de que estaban mezclando el forró nordestino, por ejemplo, con guitarras eléctricas. Entonces, y yo creo que eso fue producto de un proceso, fue un producto de prejuiciamiento social, digamos, que ellos provocaron. Por eso yo insisto en la cuestión del prejuicio. Cuando tú mencionabas a Caetano, Caetano también en un mismo disco hace un rock, típicamente rock, digamos, con letras atingentes a la realidad social de ellos, pero también ese mismo disco hace pesca y toca un bolero. Claro. Un bolero antiguo. Un tango, claro. O un tango, ¿te fijas? Sí, o sea, cosas, que si Plaza tocara un tango antiguo, sería visto como de mal gusto, ¿te fijas? Porque el tango está asociado a otra clase social o a otra época. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no, eso es una cosa que yo creo que es una cosa que se tiene que trabajar a nivel de opiniones. Claro, o sea, tú corroborarías el punto de la idiosincrasia, que creo que yo personalmente creo que es el determinante para que aquí no haya una música nacional. O sea, que nunca hemos querido agarrar los elementos que nosotros podamos tener. En Brasil, perdóname, pero hubo un proceso de política desde los años 60, de que había un porcentaje grande de que se tenía que tocar la música brasileña. O sea, no fue, oye, estamos haciendo música regia, lo vamos a escuchar. No, el gobierno hubo leyes claro, para proteger la música brasileña, cosa que aquí no ocurrió nunca y no va a ocurrir jamás. Disculpa, pero aquí hay un antecedente de una ley de difusión nacional dictada en los años 60 que precisamente instituía que parte de la programación de las emisoras tenía que ser en castellano. Sí, pero la ley brasileña fue distinta porque apoyó económicamente, con los impuestos. ¿Sabes lo que pasó con la ley chilena? Muy concreto. Perdón, ¿sabes lo que pasó con la ley chilena? Lo que hacían, porque la ley decía que había que tocar el 50%. Lo tocaban a las 3 de la mañana. Entonces lo tocaban a las 3 de la mañana, de las 3 hasta las 6 de la mañana. o de la una. Además, que era una ley bastante era anacrónica. Era una imposición, no era una ayuda, no era un apoyo, te fijas. Era una ley bastante anacrónica en términos de difusión, porque también decía que toda esa música tenía que emitirse en directo, o sea, en los auditorios de las radios, como si fueran shows grabados en vivo. Y todos ven lo que pasó. Sí, terminaron los auditorios. Oye, pero en todo caso, yo quiero hacer un breve alcance. Creo que es cierto el diagnóstico que plantea tanto Caco como Álvaro, en términos de que existen prejuicios en torno a la creatividad misma de nuestra música. Pero también yo creo que ese es un problema que le compete esencialmente a los creadores. O sea, a los artistas, ¿entienden? O sea, yo creo que la música la hacen los músicos, no la hacen los divulgadores, no la hacen los periodistas, no la hacen los productores, la música la hacen los artistas, los creadores. Pero ellos deciden qué poner. Son ellos los llamados precisamente a fundamentar este nuevo margen de propuestas que aquí se cruzan, de ideas que en este diálogo se están cruzando. ¿Te puedo decir una cosa? Yo creo que en esta conversación hay un elemento que yo no dejaría escapar, y es el hecho de que mucho del desarrollo de la música de un país tiene que estar indudablemente ligado al estado económico de ese país y al desarrollo que pueda tener la música en un país en un momento determinado. En nuestros países no es un misterio que ser músico o dedicarse a la música es una especie de sacerdocio. Es como, hay que romper con una serie de cosas antes de los medios de comunicación. Lo primero es la familia. Los segundos son los amigos, los terceros será no sé quién, y después vienen los medios de comunicación, recién. El primer gran problema con que uno se enfrenta, entonces, es la perspectiva futura que tiene un músico en Latinoamérica, o concretamente en nuestro país, de vivir de lo que hace tranquilamente y desarrollar la música. Entonces, muchos de los intentos por desarrollar estas mezclas, o por fundir nuestras raíces con la música que nos llega, pueden quedarse en la mitad del camino porque necesitan pagar la cuenta de la luz al final del mes, como todos los contribuyentes. Claro. Y eso en los países desarrollados es otra, la realidad es otra la cosa que ocurre. El tipo, por lo que hace, recibe otra plata y puede vivir de eso. Entonces yo creo que mucho de lo que a lo mejor uno critica a veces puede ser injusto porque lo desliga de la realidad que viven los propios artistas. Yo reconozco que soy uno de los pocos exponentes de la gente que puede vivir de la música en nuestro país. Lo sé perfectamente. Sé que la mayoría de los músicos chilenos no puede vivir de la música. Que tiene que, a lo mejor es contador y ensayará no sé cuándo. Y que apoyo mayor que ese no encuentro. Prácticamente tiene que luchar solo. Y entonces todos los intentos a lo mejor están ahí, en la casa de ellos. Pero los medios de comunicación no los van a poder difundir porque el tipo no se puede dedicar más a eso y no puede llegar a mostrar efectivamente lo que hace. Y en esa perspectiva, intentar romper una cosa de tradición, yo creo que ahí se influyen los medios de comunicación, y si una persona hace algo que se salga de los márgenes, ya cuesta llegar a los medios de comunicación, es decir, encima está haciendo algo experimental, es decir, no tiene ninguna posibilidad. Pero aquí no hablamos de algo, aquí ni siquiera hablamos, yo creo, de algo experimental, estamos hablando sencillamente de abrir un poco el espectro. O sea, de alguna manera, quizás es muy ambicioso lo que voy a plantear, pero la Violeta Parra, desde la década, desde estamos hablando de 30 años de 30 años atrás o más, desde que viene innovando desde los años 50 o qué sé yo, y resulta que la cosa todavía sigue en términos de abrir barreras, de eliminar prejuicios en torno a la música, todavía sigue más o menos igual. Entonces yo creo que ni siquiera estamos hablando de una música experimental, estamos hablando de una cosa, de la continuación de un proceso que de alguna manera a lo mejor Quilapayún, otra gente lo ha seguido haciendo, no sé. Eduardo. No, yo lo único que quiero acotar así como curiosidad, ¿no? Y que creo que lo dice un poco todo. En Santiago, que es una ciudad que ya va para tener 5 millones, tengo entendido, de habitantes, no hay un solo café con ser en este momento. Estoy hablando de un café con ser con una trayectoria. No puede que haya un lugarcito donde a lo mejor si se instala un músico eventualmente va a entretener a la gente. Pero un café con ser que tenga trayectoria, el Café del Cerro, que era lo último que había, sencillamente... Acabó en la crisis moral. Se acabó. Se terminó. En la crisis moral. Terminó, sigue, se supone que continúa en 6 meses más. Claro. Pero el hecho de que el Café del Cerro tenga que hacer una remodelación, un cambio de casa, claro, significa que en Santiago de Chile no queda ningún café con ser. Eso es un termómetro, digamos, ¿no? como para tomar la temperatura un poco al enfermo. Perdón, y por otra parte, yo quisiera, respondiendo lo que decía recién, por una parte está la posibilidad que tenga una persona de vivir de la música, pero eso está determinado no solo por él, ni tampoco por los medios de comunicación exclusivamente, sino que por la capacidad que hay o que tenga nuestro país de implementar espectáculos, de que la gente pueda pagar una entrada para ir a ver un espectáculo, y que si es que hay una cosa en una ciudad determinada, el tipo tenga la plata para un papá le pueda pasar a sus dos hijas algo para que vaya a ver. Entonces pasa por elementos tan simples como que si no hay suficientes lugares para hacer espectáculo, es porque hay una orientación ya que es extra musical, sino que es de la sociedad entera, hacia otras actividades o hacia cosas más de primera necesidad. Por ejemplo, el surgimiento de estas cadenas de televisión multinacionales han hecho que prácticamente generen una atracción de la gente que está en la casa por ver qué está pasando en los medios de comunicación y esta televisión, que le abre las puertas a un mundo completamente nuevo, y los resultados de eso no dejan de ser folclóricos. La gente se llama Jefferson, Jenny, los chilenos le ponen claro. Esos nombres, claro. Daisy, entonces, claro, le ponen eso es folclor puro. Lo que pasa es que tomado de una realidad distinta nomás, que los medios de comunicación son de un poder tan grande que orientan la atención del público hacia un lugar que no es precisamente a lo mejor un café concierto. Que yo creo que ese es el punto exactamente, porque cuando tú delante de Caco hablabas de que John Lennon no era representante de una identidad nacional, por ejemplo, yo creo que hay una cosa que es bien común a la cultura pop en general, en la cual está inscrita esta música, que es la cultura que crece junto con el reviente de los medios de comunicación. O sea que empezó a haber un lenguaje que era universal, no solo en la música. O sea, la música empezó a ser igual en todas partes, pero la gente se viste igual en todas partes, ¿te fijas? Yo creo que todo eso son ingredientes de la cultura pop, que es universal. O sea, yo te digo, el rock que se puede hacer en Chile con algunas pequeñas diferencias va a sonar igual que el que se haga en Argentina o el que se haga en Corea, pone tú. O sea, va a haber cosas muy reconocibles que forman parte de una cultura que ya es universal. Entonces, yo no pienso que sea este el momento, o sea, o ahora, yo diría, es más difícil que nunca crear una identidad única de un país en un momento en que, gracias a los medios de comunicación, ya las fronteras se acabaron, te fijas. O sea, es mucho más difícil crear una identidad en un lugar que está abierto a todo el mundo, porque todo entra y sale. O sea, es un continuo pasar de influencias y cosas. Volvemos al concepto de la aldea global de eso, pero es importante, digamos, como tener en consideración que, de acuerdo, estamos, digamos, armando una especie, hay una red, ¿no? Pero esta red tiene núcleos, tiene centros que no son amorfos, digamos, que no están perdiendo. O sea, con esta globalización de la cultura, no es que perdamos una identidad, digamos, propia. O sea, los franceses frente a los alemanes, los norteamericanos, los chilenos frente a los argentinos. Pero que o sea, ya la tenían. Ya la tenían, de acuerdo, pero no hay una tendencia a que se pierda. Incluso más bien hay una tendencia nacionalista, claro, en este momento, como acentuar elementos propios. O sea, estamos hay más interconexión, pero al mismo tiempo estamos de alguna manera acentuando elementos propios, digamos, como aldea, como tribu, ¿no? Okay. Pablo, pero te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que los franceses estén de acuerdo que ellos tengan realmente una identidad? Los franceses, absolutamente. Ellos mismos, que ellos, sí, digamos, en términos, o sea, que, de la música actual, que es lo que están haciendo. Los parisinos. Digo, absoluto, sí, lo digo, sí, como sí, cultura, sí, en general, sí, pero sí. Que digan, digamos, que los medios de comunicación estén transmitiendo música francesa y que tengan una identidad francesa. Yo me imagino que sí, muy celoso de su... Sí, sí, sí, de partir del idioma, o sea, no, si él vivió 2 años, tuviste 13 años en París, según entiendo. Sí, pues los franceses le han hecho la guerra al inglés, por ejemplo, durante mucho tiempo. No, pero yo digo, incluso ahí, hablando, te digo, lo que es una cultura pop, cuando hace unos 6 o 7 años atrás se entra el primer McDonald's en París, fue escándalo nacional, fíjate. Pero ahora está lleno de McDonald's, está porque es inevitable. Están felices con el Disneylandia ahora. Claro. Pero había problemas con el euro de Disney ahora, muchos problemas. Por favor, hay grandes problemas con... Bueno, siempre protestan, pero son los franceses le ganaron a los españoles, no por poner el euro de Francia, no en España. Bueno, además, sí, yo quería terminar nomás la idea de que digamos, insistir en que esta idea de globalización o de aldea global no significa que se pierde y la identidad propia de cada país. O sea, sigue existiendo el problema. O sea, nosotros nos relacionamos con Corea, con Irán y con Francia, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro aporte? los iraníes tienen un aporte, los franceses un aporte, los coreanos otro aporte. Entonces, el problema de nuestro aporte en el terreno de la cultura, nuestro aporte en el arte, sigue vigente. Nuestro aporte original, inédito, el iceberg, por ejemplo, ¿no? Sigue presente. Sí, pero, perdón, maestro, sí. Pero además que tenemos que también coincidir en que en los últimos 20 años en nuestro país hemos estado en permanente transición. Hace 20 años estábamos en transición al socialismo. Después estuvimos en transición al libre mercado. Ahora estamos en transición a la democracia. Entonces, ¿cuándo vamos a sentar una base? Yo digo una base ya macroespacial, comunal, para ponernos a discutir sobre elementos concretos. Siempre estamos en transición hacia algo. Nunca estamos parados firmes, o sea, nunca permanecimos, nunca tenemos un remanente. Eso le pasa a todos los pueblos, yo creo. Todos los pueblos están en transición y es su deber estar en transición también, ir avanzando. Tal vez la nuestra haya sido más brutal, no lo sé. Claro. O más violenta. Ah, no, sí, eso es un otro elemento, pero todos los pueblos, sin duda, que tienen sus transiciones y van avanzando y buscan su manera de ajustarse a los tiempos, algunos con más dificultades, otros más violentos, menos violentos. Pero tiene una base, claro. Tiene una base que los identifica. Y eso yo también lo que, siento parecer, que nosotros parecer, no tenemos. Pero no, ¿no sería tanta la ausencia de base? No, pero es que Cuba, o sea, yo creo que Intigimani es un ejemplo, pero súper claro, pero de peso de nuestras raíces tremendamente fuertes y con éxito en todas partes. Lo que pasa es que nosotros no podemos tampoco olvidar la capacidad que tenemos como país de proyectarnos al mundo, si nuestros medios son escasísimos, no tenemos. Como los grandes imperios, los recursos como para llevar nuestra raíz a todos los rincones. Nos podemos ser más ambiciosos y pensar que podemos hacer cosas que realmente no podemos. Tenemos poca plata y logramos, con suerte, contrarrestar el peso de todo lo que se nos viene encima de los medios de comunicación. Pero uno no puede pretender llegar a toda Europa con una cultura chilena si no es. Tampoco no sé si sea necesario. O sea, pero no queramos tampoco colonizar nosotros. Pero esa cultura existe. Esa cultura existe. La cultura chilena en Europa existe porque hay varios exiliados, hay montones de exiliados, hay hijos de exiliados que han vivido ya por más de 15 años en Europa. En toda Europa, en Japón, en Estados Unidos. Claro, sí, pero sí, ellos son más suecos o más. Y se han asimilado, no queda nada. O sea, con suerte dicen gracias en castellano. Claro. Los hijos de exiliados. De acuerdo. Pero eso señala un elemento claro. O sea. Si estamos asistiendo a la disolución de la frontera y nuestra propuesta es el iceberg, realmente, bueno, ¿dónde estamos? ¿En qué momento del partido estamos para plantear quiénes somos y qué es lo que queremos? Pero claro. Yo no veo la necesidad de hacerle ver a todo el mundo quiénes somos. O sea, estamos acá felices, tenemos nuestra identidad es que, y el resto del mundo sabrá cuál es nuestra identidad. Tiene que ver con el que sepamos nosotros mismos de alguna manera. El que los otros sepan es como un producto. Quizás no estamos saltando, es como una consecuencia. Es un resultado al que nosotros no estamos. ¿Dónde está la diferencia con el francés que siente que tiene una identidad con respecto de nosotros? A lo mejor, qué sé yo, a los europeos escuchan a Intigimani y dicen, oh, sí, esto es chileno, claramente. Te fijas, escuchan a los Haydn también, piensan lo mismo. Ellos ven nuestra identidad. A lo mejor nosotros no la vemos. Sí, eso pasa. Claro, la ve eso y lo que la tiene clara. Claro, bueno, eso es uno de los puntos allá, digamos. Yo creo que es un problema de perspectiva, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, Octavio Paz por ahí dice una cosa muy sabia, dice que necesita la contrapartida de que nosotros hayamos sido colonizados por Europa, ¿no es cierto? Y que hemos sido tan europeizantes. Y en ese sentido Chile quizá lleva el pandero, ¿no es cierto? Sin embargo, da la posibilidad de que nosotros mentalmente podemos colonizar a Europa como un todo. Cosa que no es cierto, los países de Europa ellos mismos no lo hacen, porque ellos tienen sus tradiciones, ¿no es cierto? Tienen justamente ellos una mayor identidad, porque la tuvieron antes. Yo creo que ahí lo que decía antes de Sidere me pareció muy oportuno, muy agudo. O sea, yo creo que todas las cosas tienen algún momento histórico. O sea, la pregunta ¿es el momento histórico el momento, digamos, adecuado este, como para plantearse este problema? O sea, dicho de otra manera, ¿no habremos llegado tarde a plantearnos este problema? Porque no fuimos capaces de adquirir una identidad tan definida después de independizarnos, por lo menos de España, ¿no es cierto?, sino de otros. Entonces, en general, ¿no es cierto?, estos fenómenos de nacionalismo como nación, hablo en término propio, sí. ¿No es cierto?, suceden como un efecto de un proceso de independencia. Entonces surge esta esta definición de lo nacional, ¿no es cierto? Ahora Juan Pablo decía una cosa muy... Yo creo que son datos importantes, como para... yo insisto, como no plantearse a lo mejor innecesariamente un problema en que a lo mejor no habría por qué ya plantearse a esta altura, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, dice, claro, América es, por lo menos, incluso en el caso de Chile, eso parece muy evidente, ¿no es cierto? Como que las etnias originales no llegaron a constituir el sustrato mismo de la nación, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Nosotros somos, más bien en ese sentido, más netamente criollos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que pues en otros lugares. Entonces, pero por otro lado, ¿no es cierto?, es interesante, yo por eso vuelvo a mi vieja idea hasta el terruño, digamos, que a mí me gusta mucho, pero creo que permite como quizá abordar más sanamente el problema. ¿En qué sentido? Por ejemplo, es cierto, ya estamos en esta especie de aldea global, ¿no es cierto? Estos son términos ya que más o menos se aceptan por todas las cosas que sabemos, medios de comunicación y todo lo demás, ¿no es cierto? Sin embargo, en la medida en que desaparecen, diríamos, las fronteras nacionales, digo nacionales, o sea, como nación, como Estado-nación, ¿no es cierto? Empiezan a producirse con mayor fuerza, ¿no es cierto?, la presencia de justamente grupos culturales menores que conforman esas naciones actuales. Vean ustedes el caso de España, por ejemplo. Cómo se reivindican, ¿no es cierto?, los catalanes, allá los vascos, incluso los asturianos, ¿no es cierto?, y cosas que uno no tiene. Los tipos, por ejemplo, respecto a Canadá. Claro, o sea, hay como... En el fondo es como reivindicar el terruño, ¿eh? O sea, en el caso de Europa, por ejemplo, sí, ¿no es cierto?, estas fronteras históricas ya van desapareciendo y Europa configura una totalidad, ¿no es cierto?, en muchos aspectos. Sin embargo, esto permite, por otro lado, que a lo mejor se vayan definiendo grupos culturales más pequeños, ¿no es cierto?, que van teniendo su propia definición. Por eso yo insisto, a lo mejor el problema no es plantearse una identidad nacional como Chile. Sí, que, ¿no es cierto?, a lo mejor también son diversas identidades que se suman, ¿no es cierto?, para dar algo que llamamos Chile en un momento determinado, ¿no es cierto? Claro. Y lo otro, por ejemplo, lo que decía Álvaro, me pareció interesante. O sea, yo creo que también todas estas cosas, también Alberto acotaba ya, me parece que también es como aconsejable entender estas cosas como un proceso. O sea, por lo mismo, ¿no es cierto?, que no parecía, digamos, lo deseable que la cueca se decida que se vale nacional por decreto, ¿no es cierto? Tampoco la identidad nacional se decide por decreto. Yo creo que la identidad nacional se va haciendo. Espontáneamente. Y es un proceso ininterrumpido finalmente porque van cambiando las circunstancias. Si no caeríamos, o sea, si no habría que hacer un corte en algún momento de la historia y decir, hasta aquí llegó el punto en que tenemos que definir la identidad, de aquí para atrás. Todo lo que viene ahora es foráneo, ¿no es cierto? Y hay muchos, sabemos, ¿no es cierto?, seguramente, como en algún momento algunos dicen, estas son ideas foráneas, ¿no son? Entonces, como que hubiera un corte, parece, digamos, con el mundo, con la cultura, con la evolución de la historia. Y seguramente la identidad se va haciendo en un proceso continuo, ¿no es cierto? Y, en definitiva, yo creo que depende del uso que se haga de las cosas. A lo mejor el uso que hagamos de las cosas que nos llegan de afuera puede ser un uso que hagamos solamente nosotros. Pero los elementos, digamos, ya es muy difícil que haya elementos tan puros, tan... tan intocado, ¿no es cierto? Sería... Yo creo que lo que tú estás apuntando es un poco que a lo mejor nuestra propia concepción de lo que es la identidad es todavía referente a lo que fue la identidad nacional de los países europeos. O sea, nuestro propio concepto viene de ahí. Y cuando miramos qué es lo que es su proceso de nacionalización, estamos pensando nuevamente en cómo sucedió ese proceso en Europa, que no fue un país canonizado. Pero nosotros no tenemos idea de qué sensación tienen ellos con respecto a las antiguas invasiones de qué sé yo, de los bárbaros. Claro. ¿Ah? Y cómo sienten que son, a lo mejor, todavía muy mezclados y que no tienen una identidad propia en ese sentido. No tenemos idea. Pero siempre estamos refiriéndonos, digamos, a lo que nosotros somos capaces de ver hacia afuera. Es que yo creo que es lo lógico, fíjate. Porque si uno comienza a ver en ciertas materias, digamos, yo creo que sí hay una arquitectura chilena. Hay una casa chilena que tiene ciertas características, tiene tantos patios, tiene... Sí. No, momento. Y a eso creo que hay que agregar que las clases dirigentes que ha habido en este país, en general, han sido extranjeras. O los franceses, o los ingleses, o los alemanes, o los italianos, en distintos rubros. O sea, los ferreteros son españoles y tienen su lenguaje. lo qué sé yo, en distintos rubros e históricamente ha sido así, pero creo que sí, que en política Chile ha tenido una tradición, en un sistema legal determinado Chile ha tenido una tradición y que ha sido reconocido afuera. O sea, Estados Unidos, con la potencia que ha sido, en muchas oportunidades, el siglo pasado y a comienzos de este siglo, no nos pudo hacer peso. Ahora, el deterioro que pudo haber habido en estos últimos 30 años, creo que es un lapso, estamos a un tiempo muy corto como para poder medirlo. Con respecto a la música, sí creo que hubo una identidad fuerte musical a fines de los años 60 y comienzos de los 70. ¿Por qué no la existe ahora? Porque estuvimos bombardeados de lo que ocurría afuera, nos da exactamente lo mismo lo que hubiera ocurrido aquí, y por poner caso específico, antes del 73 o después del 73. La música chilena que se creó durante ese tiempo, anterior al 73, se perdieron las cintas, se las robaron, se quemaron, da lo mismo lo que ocurrió. No hubo información, pero sí lo que quedó de anterioridad a ese periodo, hasta el día de hoy, tiene una fuerza tal que mucha gente se remite. El caso, se habló de los Jaivas, estando Eduardo aquí, creo que los Blobs fue un grupo tremendamente importante y que hasta el día de hoy tiene vigencia. Entonces, yo sí creo que hasta un momento dado, en lo musical popular, hay una identidad. O sea, yo me siento enchufado, me guste, ¿no? Me compre un disco, una cassette, un cassette de los Jaivas, no, es distinto, pero me siento enchufado con ellos. Y me duele que haya muerto Parra, o sea, porque siento que él, con lo bien o mal que puede haber tocado su instrumento, fue un aporte tremendo a este país. Los Blobs, que uno se dedica a pintar barcos en Estados Unidos, Eduardo sigue con su cuestión, tocando, y que Juan Pablo Rego se dedica a la ecología, no sé, pero el grupo que conformó y que le dio base a una situación musical de esa época, hasta el día de hoy persiste. Se habló inicialmente de Guillermo Rifo, lo que hizo con, ¿cómo se llama? Latino Música Viva. Genial, genial. O sea, hubo un proceso que hizo Guillermo con muchos artistas, con Fernando Viergo, con Sonia La Única, con Hernando. No sé, con muchas personas que lo hizo en un momento, creo que muy difícil para la difusión de la música chilena, pero que si uno lo escucha, tienen algo propio. Por eso yo creo que estar por el suelo, como que no tenemos identidad, yo creo que no. Yo creo que tenemos que escarbar mucho más que lo que tienen que hacer otras personas en otros países, pero sí creo que la tenemos.